Se perdió la melodía, olvidada entre las cuerdas, no volvió a ser. Con las manos vacías partimos cuando se nos acaba el más valioso tesoro, que es el.